Agradecemos a Dios que nos permite estar con ustedes nuevamente en el aire con este su programa Diálogo Bíblico. Son bienvenidos a estas audiciones. Con ustedes el pastor Juan Millanao Orrego. Sí. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Estamos conversando acerca de Isaías, recuerde usted, hemos estado toda la semana acerca de Isaías y especialmente esta advertencia que hizo Isaías a este rey. Dios le dio mensajes muy definidos, muy exactos. Nuestro título general ha sido por las malas, o sea, si no obedeces de una manera o de otra manera vas a obedecer. Pero lo que Dios dijo se cumplió, pero lamentablemente en Acaz no se cumplió porque él no obedeció. Y aquí hay un problema serio porque podría ser que nosotros también estemos hoy día, de alguna manera, haciendo algo muy parecido, especialmente cuando uno habla con ese mundo del más allá. Está en el verso 19 el elemento que hace interferencia entre la voluntad de Dios y las decisiones de Acaz. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Nota que está en forma de pregunta, lo cual te hace a ti necesariamente pensar una respuesta. Y antes de dar una respuesta, en reflexionar. Dios nos hace estas preguntas para nosotros reflexionar si estamos consultando a un Dios vivo como es el nuestro, o estamos consultando a esta democracia de los muertos, ¿ya? Este era el problema. Tú te preguntabas, ¿cómo es que Acaz, con toda la amonestación de parte de Dios a través de Isaías y otros profetas, ¿por qué Acaz no obedecía, no seguía la instrucción divina? Bueno, aquí está, digamos, la interferencia. Entre el emisor y el receptor hay una interferencia. Es el diablo. Con sus agentes, que son estos que son encantadores, adivinos, que susurran. Nota que son hipnóticos, convincentes. Susurran, hablando. Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Todos estamos siendo agredidos, desafiados por estos poderes del mal. Y es increíble, por ejemplo, cómo en muchos, agentes de comunicación en el mundo se dedican minutos, horas, que son de un gran costo para analizar esto, para darle tribuna a estos adivinos y encantadores. ¿Ya? En nuestros canales aquí en Chile eso es escandaloso. Es difícil encontrar a alguien que pueda leer un pasaje de la Biblia, casi imposible, delante de las cámaras. Pero alguien que cite a Nostradamus o u otros encantadores y adivinos, eso abunda. ¿Por qué? ¿Ya? Es, otra vez, el mismo engaño con otro nombre, con otra vestimenta, pero es el mismo principio. Darle la espalda a Dios. Y si no le dales, si no estás con Dios, entonces estás necesariamente con el diablo. Aunque nosotros lo rechacemos, lo neguemos, pero es así. Así que ahora nos damos cuenta, Raúl, por qué aparece en la Biblia Cristo resucitando muertos. ¿Ya? Uh-huh. En este sentido, ¿cómo a Lázaro, por ejemplo, Cristo lo llama por su nombre? ¿Ya? No sé si ha advertido que no se dice de qué falleció Lázaro. Sí. ¿Cuál es la causa específica? ¿Qué nos dice esto? Que el poder de Cristo abarca todo tipo de muertes. ¿No? Así que lo mejor que podemos hacer es amistarnos de Cristo y de su palabra. Y tener la conciencia de que lo último que se dijo de Cristo no fue que murió, sino que fue que resucitó y que en su ministerio, en su corto ministerio, él resucitó personas para revelar su filiación y el poder que estaba a disposición de los creyentes. Pero aún esa gente que fue testigo de esas resurrecciones, tú ves que terminaron después apedreándolo o gritando crucifíquenle. De manera que los milagros en sí mismas, no convierten a nadie. Es necesario que nosotros pongamos de rodilla el corazón y nos humillemos delante del Señor. De acuerdo a lo que tú mencionas allí, fíjate, el texto termina diciendo, consultará a los muertos por los vivos. O sea, hay una realidad, y yo creo que hoy día se está pasando lo mismo. Hay muchas personas que se levantan en la mañana y ven el horóscopo. Muy común. Y es muy común. Las emisoras en la mañana, los programas hablan mucho de esto. Muy común, Y muy errado. nosotros estamos a veces viendo este tipo de programaciones. Ahora, yo estoy pensando también, es terrible esto porque tú sabes que Disney tiene muchas películas para niños. Y en las películas para niños nunca muere el personaje. Sí. Le puede pasar cualquier cosa. Caer de un edificio, aplastarlo, dejarlo como una lata, se levanta. ¿Y qué pasa? O sea, de alguna manera nos están insinuando que la muerte puede continuar. O Perdón, que puede ser la vida puede vencida continuar, ¿cierto? Puede ser y la revertida. muerte vencida, sí. Y la muerte vencida. Ahora, consultar ese tipo de cosas deshonra a Dios, lo deja a un lado. Y ese es el gran problema. Por ejemplo, dice aquí que nosotros deberíamos tener cuidado con este tipo de prácticas, porque no es Dios el que está allí, es el enemigo de Dios, es el que lo Claro. crucificó, el que lo mató, por nuestros pecados murió, exactamente, ¿no es cierto? Pero detrás había alguien que estaba instigando que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Estoy pensando que muchos de estos, y yo creo que fue así, de estos que dijeron crucifícale, a lo mejor estuvieron en el discurso de Pedro, ¿eh? Y cómo fueron conmovidos cuando vieron la realidad de lo que había pasado realmente, que habían sido usados por el enemigo para atacar al Salvador, que les daba vida y que los cuidaba. Y en el caso de Acaz, justamente él despreció el llamado de Dios. Y acá hay un texto que no hemos usado muchas veces, el versículo que tú a lo mejor has predicado de esto, el versículo 20, a la ley y al testimonio. Y esto es muy importante. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, porque no han despertado, porque no han tenido, ¿no es cierto?, la luz que deben tener, o porque la han despreciado la luz también. Esa es otra cuestión bien interesante. Acá es que lo que hizo, ante tanta evidencia, él fue despreciando continuamente las advertencias de Isaías. Bueno, seguimos aprendiendo de los errores de Acaz. Y Dios presenta estos caracteres sin maquillaje, como decíamos ayer, precisamente para amonestarnos a nosotros que podemos estar en el mismo camino, en la misma ruta. La verdad es que estamos viviendo hoy en día en una cultura de la muerte. Ya. Invocamos a los muertos como nuestros amigos que nos quieren salvar, amonestar o dirigir. Y resulta que no aguantamos a los vivos que están al lado nuestro, en el seno familiar, por ejemplo. Tenemos ese dilema, ¿no? Hay en las noticias muchos días que se da el hecho de que este fulano resultó muerto por hacerse el vivo, ¿ya? Eso es cosa de los periódicos, de la televisión. Pero la verdad es que es verdad que, como dijo Camus, Nietzsche no mató a Dios, sino que lo encontró muerto en el alma de su tiempo. Interesante, ¿eh? ¿Dónde está Dios en este momento? La gente cree en Dios, pero es una figura irrelevante. No tomamos la Biblia, no la leemos ni la aplicamos. Y eso es lamentable. Por eso que puede que haya una Biblia en la casa, pero está llena de polvo. Es completamente irrelevante. ¿Ya? Esto es como. El otro día, en el contexto de la aprobación legislativa del aborto en Argentina, decían a alguien, estamos contentos que ya el aborto y estas cosas no van a estar dirigidas más por la Biblia. Y en el metro de Santiago, ahí yo leía, ahí en la estación Los Leones, después del estallido social. Lo que más se repetía, el graffiti que más había, era aborto libre ya. ¿Ya? No era tanto salario justo, pensiones justas. Es esta cuestión valórica profunda, el hombre luchando contra el hombre. ¿Ya? Aborto libre ya. Entonces es una sociedad para la muerte, ¿no?, que a la vez consulta a los adivinos y encantadores, y en esta misma línea estamos aprendiendo de acá y de sus errores. Bueno, muchas gracias por su atención, amables oyentes. Lo vamos a invitar para que esté con nosotros en el resumen y visite la página www.escuelasabatica.cl, donde encontrará un material adicional. Gracias por su atención. Nos encontramos en el resumen.